¿Saben quién llegó? Llegó Iberia. Envenenado, ha herido mi alma, con las huellas ha dejado desde el día que te fuiste. Ahora estarás feliz en su lado, porque él te dio fortuna y orgullo. Lo que te ofrecí, mi amor y mi vida, lo has despreciado y me has humillado. Todo lo que hice por ti, lo echaste al olvido.